vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, vamos a comenzar el programa de esta semana hablando, como siempre, de Venezuela y este conflicto que ya se prolonga en el tiempo con Colombia. Las fronteras cada vez están más cerradas. Incluso esta semana el presidente Maduro anunció el cierre de un nuevo sector de la frontera. Esto volvió a provocar la ira de Juan Manuel Santos, pero en el marco de todo esto empezaron las gestiones de algunos presidentes para acercar posiciones. En este caso nos referimos a Tabaré Vázquez de Uruguay y a Rafael Correa. También la UNASUR interviene en esto de tratar de poner paños fríos en el conflicto. Y finalmente, este próximo lunes 21, el día de la primavera, se van a encontrar los presidentes Maduro y Santos en Quito, con el acompañamiento de Tabaré Vázquez de Uruguay y de Rafael Correa de Ecuador. Las espadas todavía están en alto. Tanto Maduro como Santos han dicho que están dispuestos al diálogo, que están dispuestos a armar un nuevo programa de fronterizo que impida que el paramilitarismo desde Colombia siga entrando a Venezuela, y que además no se vaya la cantidad de productos y de gasolina que se iba desde Venezuela hacia Colombia. Algo que Santos no reconoce tanto, y de alguna manera estos van a ser los puntos más claves y más álgidos para discutir. Sí, Carlos, hay que recordar siempre que este conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela no es algo nuevo. Tal vez en estos días mediáticamente tiene mucha cobertura, pero son cuestiones que vienen pasando hace muchísimos años, y también hay que tener en cuenta y remarcar, porque muchas veces se muestra Venezuela ahora como un país que está expulsando gente sin ninguna razón, que durante todos los años de gobierno del presidente Chávez esta situación estuvo presente, y en más de una oportunidad el presidente Chávez apeló al diálogo para resolverlo, apeló en su momento al gobierno de Álvaro Uribe y con Santos también para resolver este problema. Y cuando uno va viendo las noticias y va viendo lo que sucede, y como bien decías vos, Carlos, que Santos todavía no reconoce este tráfico que hay de alimentos y de gasolina, a uno le queda la sensación que el gobierno colombiano, más allá de las declaraciones de querer impulsar un diálogo, no tiene mucho interés en dar respuestas concretas a una situación generada básicamente por la guerra interna en Colombia, por la cantidad de desplazados, por la gente que huye hacia Venezuela buscando una sobrevivencia en un principio, ¿no? Y además ese aumento del estado de excepción a otras provincias, esta vez a Táchira, ha dado respuesta a lo que se viene diciendo desde el gobierno de Venezuela, que se han recuperado millones de alimentos. O sea, cada vez que cierran la frontera en otro segmento más, se vuelven a descubrir otras redes de donde se evadían los alimentos, alimentos básicos que ya están reponiendo en ciertas provincias de Venezuela. O sea que es una realidad eso, que no se puede tapar con un dedo, ¿no?, por parte de Santos en este caso. Sí, además en todo esto que está ocurriendo allí en la frontera, se suma la continua presión que recibe Venezuela desde el exterior. En este caso, esta semana, el tema fue las declaraciones de Ricardo Lagos en Chile, el gobierno chileno defendiendo, de Bachelet, defendiendo las declaraciones de Ricardo Lagos, cuando el gobierno venezolano planteó que no quería ningún tipo de injerencia. Todo esto alrededor de la defensa que Lagos y otros dirigentes de la Concertación, que ahora es la nueva mayoría, hicieron en apoyo a Leopoldo López, o sea, diciendo que se cercenaban los derechos políticos de Leopoldo López, algo que la semana pasada le había tocado a España el turno, desde Pablo Iglesias, de Podemos, hasta Felipe González, Rajoy y todo ese equipo derechoso que está alrededor del gobierno español, habían salido a defender a Leopoldo López. Es increíble que el gobierno venezolano tenga que estar explicando que está obrando con absoluta derecho y autodefensa y soberanía en detener a un personaje que no solamente está vinculado a temas de violencia y a tener un comportamiento fascistoide con respecto a la política en Venezuela, sino que además está metido en todo tipo de tramoyas financieras. Nosotros publicamos un artículo esta semana de eso. Sí, Carlos, y después hay que remarcar, aunque parezca obvio, que la condena a Leopoldo López no la dicta Nicolás Maduro, la dicta la justicia venezolana, que tal vez el Poder Judicial de Venezuela no se lo puede tildar ni de progresista, ni de adicto al régimen, sino que es una justicia tradicional, burguesa, que está condenando a una persona que hay pruebas más que suficientes para condenarlo, un dirigente que ha estado al servicio de la desestabilización en Venezuela y detrás de planes de magnicidio, de guarimbas, de un montón de cosas que la justicia dictó una sentencia sobre este personaje. Sí, no, y además, ¿desde dónde se habla, verdad? ¿Desde qué países se está acusando a Venezuela? Y además siempre pasa lo mismo. Cuando la justicia falla a favor de la derecha, todos dicen que viva la justicia. Cuando la justicia mete en cana a un... manda a la cárcel a un tipo que le da 13 años de cárcel cuando en realidad le corresponde perpetua porque ha habido 48 o 43 muertos en las guarimbas, realmente es increíble que se esté haciendo esta campaña. Pero bueno, es parte también de toda la todo la presión que recibe Venezuela cada vez que se produce una elección o ahí está en vista una elección. En este caso, en diciembre se hacen las elecciones legislativas y los cómputos para la oposición a nivel de las encuestas no le vienen saliendo muy bien. Aparentemente la falta de candidaturas sólidas de la oposición hace que el gobierno de Nicolás Maduro camine hacia esos comicios con bastante fluidez y tranquilidad. Pero volviendo al tema fronterizo, en este caso la situación que se va a tratar en Quito, yo creo que tiene que ser de un planteo integral, no solamente hablar de la frontera, porque esto se puede llegar a poner de acuerdo en levantar la medida que hoy tiene el gobierno, y pasado mañana los paramilitares siguen fluyendo desde allí. De hecho, las denuncias que hay en Venezuela son muy claras con respecto a la presencia de paramilitarismo ya en los barrios. Hablando los otros días con compañeros que han estado aquí desde Venezuela, nos contaban que es cotidiano encontrarse con gente colombiana ligada al narcotráfico, a la droga, en cada uno de los barrios, incluso en el barrio 23 de enero, donde el chavismo siempre ha sido muy fuerte y ha tenido ese barrio como un emblema de la izquierda, y se han colado porque son alrededor de 120.000 de los 6.400.000 refugiados y exiliados y desplazados que han llegado a Venezuela. Se calcula que 120.000 son paramilitares. Sí, también, Carlos, cuando vos hablas de una solución integral, habrá que ver si en esta reunión o los organismos regionales realmente toman una decisión alguna vez sobre el paramilitarismo colombiano, que uno a veces piensa que es una política de Estado de Colombia ya, porque no, por más leyes que se hayan dictado o pacificación que se haya tratado de hacer, el paramilitarismo sigue y el ejemplo es Venezuela. Como decíamos la semana pasada, esto es un proyecto que ya decía Luis Brito en un libro, esto es un proyecto de exportar el Estado narco-paramilitar a Venezuela. Es un modelo que ha funcionado todos estos años en Colombia con los desastres que hemos denunciado y que se quiere implantar en Venezuela. Vamos a escuchar a Atilio Borón, con el que estuvimos esta semana, y que nos dice lo que él piensa del conflicto fronterizo colombo-venezolano. Bueno, lo veo con mucha preocupación. Creo que hay un esfuerzo desesperado de parte de Estados Unidos, porque seguramente los números preelectorales no son lo que ellos pensaban. Creo que eso está muy en el candelero en este momento. Había una gran confianza en que la elección de asambleístas a la Asamblea Nacional iba a ser un paseo para la oposición. Resulta que no parece que vaya a ser así, y por lo tanto están tratando de ver de qué manera deterioran las bases de la gobernabilidad en Venezuela, y no paran en ningún escrúpulo. Yo creo que esto de la frontera es un caso extremo que hay que combinar por el otro problema fronterizo del otro lado, en el lado no es cierto oriental, el frente abierto por la República Federativa de Guyana, con la explotación de la riqueza petrolera en la región del Esequibo. Creo que es parte de una estrategia integral que encuentra en Venezuela el primer objetivo, pero que no es el único, ¿verdad? Yo creo que detrás de Venezuela viene Brasil. Lo que están haciendo ya con Dilma me está indicando de que los países esos están en la mira de los Estados Unidos, son objetivos estratégicos. El inmediato es Venezuela, pero creo que yo que el más importante para ellos es Brasil, y están tratando de asegurarse de que o el gobierno de Dilma ya se desfigura por completo y es lo mismo que si hubiera ganado el ultra neoliberal Aécio Neves, o directamente precipitar un cambio de gobierno ahí. En el caso de Venezuela, evidentemente les está resultando más duro de lo que esperaban. Esto ha demostrado que el chavismo tiene una construcción social de base mucho más sólida, que ha resistido una guerra económica fenomenal lanzada, digamos, con toda la fuerza, produciendo desbarajustes económicos pocas veces vistos y generando penurias muy grandes en la población. La combinación de guerra económica, campañas de terrorismo mediático y ahora incidente fronterizo, me parece que es algo que evidentemente tiene como único objetivo deslegitimar al gobierno de Maduro y hacerlo llegar, perdón, en las peores condiciones posibles a las elecciones. De manera que, bueno, no podemos dejar de manifestar nuestra solidaridad con ese gobierno y repudio a todas estas maniobras. Después de escuchar a Atilio Borón, vamos a compartir a la trovadora ecuatoriana Karina Clavijo en el tema Quisiera Ser. Desayuno, el café que llevas a tu boca, que me sabores despacito, darte con todo mi aroma. Quisiera ser en la mañana un rayito de luz en tu ventana. Deja que te bese en secreto con la brisa que toca tu cuerpo. Que te cante como un pajarito y a todos les diga que te quiero. Yo quisiera quisiera ser esa cometa que volaste cuando eras un pequeño. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Las estrellas, yo estaré en la que más brilla. Cuéntale ya todos tus pesares para aliviar un poquito ese dolor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Bueno, y ahora vamos a hablar de esta continua llegada de refugiados y desplazados, de las guerras que provoca el imperialismo en Siria y en otros puntos del Medio Oriente, y que están llegando a Europa y que obviamente, ya lo habíamos preanunciado, en algún momento se cierran las fronteras, empieza la política dura contra esos invasores, entre comillas, y empieza también la clasificación. Con este me quedo porque es mano de obra barata y bien educada, en el sentido de que, por ejemplo, en Siria el sistema educacional y universitario ha permitido que gran parte de los jóvenes puedan tener carreras y terminarlas. Bueno, muchos de ellos están huyendo y esos serán reabsorbidos por Alemania o por alguno de los países. Y a otros, a los más pobres, les cerramos la frontera y los dejamos del otro lado de la verja, ¿verdad? Sí, es verdad, Carlos. Y Europa ahora está tomando medidas cada vez más radicales para detener a esta gente que huye de la guerra. En esta semana en Hungría hubo una represión grande contra los refugiados que estaban ingresando al país. También Bulgaria envió soldados a su frontera con Turquía para detener este ingreso de ciudadanos y ciudadanas de Siria. Y también Dinamarca dijo que iba a acoger a 1.000 refugiados e iba a destinar 100 millones de euros para esta crisis que dicen que es de refugiados, y que ese dinero incluye el control de las fronteras, ¿no? Que es el gran problema y lo que Europa está haciendo, controlar las fronteras para que estos refugiados no ingresen. Pero por otro lado, como bien decías, Carlos, hay una cuestión que es real. Muchos países de Europa, Francia, Gran Bretaña, Italia, han generado estos conflictos en Medio Oriente o en el norte de África, como es en el caso de Libia. Han destruido países y ahora no solamente que destruyen esos países, sino que a la gente que sale desesperada de esos países les niega absolutamente todo. Bueno, es coherente, ¿no?, pensar que si han estado dispuestos esos gobiernos en destruir esos países, tampoco quieran a sus personas, porque previamente ya los han matado en su lugar. Quieren que se queden ahí y que se, qué sé yo, que se mueran, que se destruyan. Y luego lo más doloroso es el silencio, ¿no?, de los pueblos, el silencio de las organizaciones sociales, el silencio de los movimientos políticos que, que no salen a la calle a gritar paremos la guerra, ¿no? Sí. O sea, paremos las causas de esto. Porque sigo pensando que esos detalles de decirte, bueno, vamos a recoger, vamos a recibir refugiados, refugiadas, no deja de ser caridad. Eso no soluciona el problema. El problema es paremos las guerras. En ese sentido, excelente la entrevista de Russian Today a Bashar al-Assad, el presidente sirio, donde él dice, ustedes lloran, le dice a los europeos, ustedes lloran por los refugiados, pero no lloran por los miles de muertos que provocan ustedes cuando vienen a nuestros países a destruirnos el hábitat, el medio ambiente y físicamente destruir a nuestras familias. En ese sentido, Bashar al-Assad propone nuevamente una negociación, un diálogo a la que se niega permanentemente la llamada oposición siria, que en realidad son los que hacen fluir mercenarios hacia Siria. Esta misma semana en Alepo y Homs volvieron a cañonear y a hacer estallar coches bombas sobre lo poco que queda de la población de esos lugares, y bueno, ha habido decenas de muertos que se computan a una lista que es así, no le interesa a Europa hablar de esa lista, porque mientras tanto François Hollande de Francia dice, vamos a bombardear Siria, tenemos que bombardear Siria para combatir al ISIS, el ISIS que ellos generan, y en realidad lo que quieren es derrocar al gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Sí, en la entrevista que le hicieron al presidente sirio también, él remarcó, como viene remarcando desde hace mucho tiempo, que su gobierno está dispuesto al diálogo, pero que la prioridad es terminar con el Estado Islámico y con los grupos terroristas como el Frente al-Nusra, y que en realidad la unidad siria tiene que ser en un principio para eso, para terminar con estos grupos terroristas que están asesinando a la gente a mansalva. Y en el medio de todo esto aparece Rusia con expertos militares adentro de Siria, enviando ayuda y armamento, y que el presidente sirio lo dejó claro, que esa cooperación existe hace mucho con Siria, entre Siria y Rusia, que no es de ahora, y que va a seguir. Pero cada vez más Rusia está metiéndose en este tema de una manera concreta, porque también tienen sus intereses frente a esta negativa de Estados Unidos y de sus aliados de detener, como dice Carlos, el flujo de mercenarios hacia Siria, tanto de Arabia Saudita, de Turquía, de Qatar. Entonces es realmente preocupante. El enviado sirio en la ONU, el embajador de Siria en la ONU, Bashar al-Jafari, dijo que en este contexto Rusia tendría derecho a bombardear contra el Estado Islámico. Él se preguntó por qué Estados Unidos tiene derecho a bombardear Siria diciendo que combate el Estado Islámico y Rusia no. Entonces ahí queda abierta una puerta también, ¿no? El otro día en la Taberna Internacionalista Vasca nuestra compañera Tamara Lali decía que estos grupos que llamamos terroristas en realidad son grupos paramilitares. Uh-huh. O sea, ahí está otra vez el Estado paramilitar. Sí. El mismo modelo de Colombia, el mismo modelo de Israel. O sea, son grupos que están formados para destruir estados desde el imperialismo. Y hablando de destrucción, ahí está el caso de la mezquita de Al-Aqsa, donde otra vez en Palestina se ha vuelto a la provocación más tremenda contra el mundo musulmán, que es la entrada de soldados israelíes y colonos tirando granadas y disparando a la gente que estaba orando en la mezquita, 1, 2, 3, 4 días cerrada a cal y canto la mezquita para que la gente no pueda entrar, y sin embargo los palestinos, con esa resistencia heroica que hacen, van a rezar justo al borde donde está la policía agrediéndolos, y les muestran el Corán como única arma para decirles, nosotros estamos aquí, no nos van a echar tan fácilmente. Sí, es tal vez la muestra más despiadada de lo que es Israel, Carlos. Digo, la mezquita es, esta mezquita Al-Aqsa es el tercer lugar en importancia para el mundo musulmán, el tercer lugar sagrado. Israel no lo está haciendo ahora, lo viene haciendo hace mucho, todos los años hace lo mismo, y hay una cantidad de hechos que muestran esta provocación permanente, que después Israel también lo utiliza y justifica bombardeos y represiones y encarcelamiento de gente. Y el gobierno de Netanyahu, por lo visto, está forzando a que todavía esta crisis se profundice más, porque tal vez es donde ellos mejor hacen política y esa política de ocupación que tienen, ¿no? ¿Te imaginas lo que pasaría si en cualquier parte del mundo se atentara contra una sinagoga como ha atentado una, dos y tres y diez veces contra la mezquita emblemática del mundo musulmán? En realidad forma parte de esta estrategia opresora de Israel, que un día los colonos y las colonas nos queman familias, atacan las casas y las viviendas palestinas, ahora es un ataque a la religión, otro momento es en los checkpoints y en los cruces del muro, otro momento es que queman olivos y atacan todo la reserva natural de tierra palestina, otro día son las violaciones de derechos humanos a los presos y presas, y otro día la pesca. En realidad es continuo, es un estado nazi fascista, por más que no les gusta a algunos sionistas de izquierda que andan también por nuestro país, es un estado nazi fascista operando contra un pueblo que lamentablemente no tiene las armas necesarias para defenderse, pero ahí está la heroicidad del pueblo palestino amarrado a la tierra. Y por último decir, otra vez Arabia Saudí bombardeó Yemen, sigue la escalada terrorista de Arabia Saudí contra el pueblo yemení, y también sigue la heroica resistencia del movimiento Ansarullah y de los yemeníes que no quieren ser sometidos por la OTAN árabe. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora les vamos a contar a los compañeros y compañeras que nos escuchan aquí y fuera del país, que esta semana se realizó en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, el campamento antiimperialista, la cuarta jornada del campamento antiimperialista, una organización de organizaciones donde confluyen distintos puntos de vista, pero hay una unidad en cuanto a definir quién es el enemigo común de los pueblos de América Latina, el imperialismo norteamericano y sus aliados europeos. Se debatió intensamente en el campamento, se hicieron propuestas de acción y participaron organizaciones argentinas, populares, sociales, políticas y con arraigo en distintos estamentos, desde trabajo barrial hasta trabajo comunitario y sindical. Y por otro lado participaron también compañeros que vinieron de Latinoamérica, de Paraguay, de Uruguay, de Colombia, de Haití, de Bolivia, y sus voces fueron realmente muy aclaratorias de que los problemas que se están viviendo en Argentina para enfrentar al imperio la falta de unidad por ahí, o lo que tiene que ver con cómo el imperio se mete solapadamente en nuestros países, cooptando incluso gobiernos y cooptando dirigentes populares, también ocurre en cada uno de los países de América Latina. Entonces vamos a escuchar testimonios de los participantes, sobre todo de los latinoamericanos que participaron en este campamento antiimperialista. Bueno, empezamos escuchando al que abrió la sesión por sorteo, a Roberto Perdía, que pertenece a la OLP Simón Bolívar. Lo que nosotros tenemos que ver de qué manera, a partir de esto, ponemos en común algunas cuestiones centrales. Básicamente, de qué forma avanzamos en contener, en poner fin, a partir de esta idea, en la depredación imperialista que se está produciendo en nuestras sociedades, con sus dos formas más claras y vitales, como es el extractivismo por un lado y el control financiero por el otro. En segundo lugar, como parte de lo mismo, y seguramente en esto cada organización tiene su forma de responder, es de qué modo respondemos a las reivindicaciones sociales y políticas de nuestro pueblo. Y en tercer lugar, el tercer punto de debate, tal vez el más complicado, el más difícil, sea elaborar la estrategia que debemos llevar adelante para unificar entre nosotros, ¿no es cierto?, esa forma de reaccionar frente al imperialismo y la forma de responder frente a la depredación imperialista. Compartimos ahora fragmentos de la intervención de Antonio Abal, un compañero militante boliviano. La movilización que terminó en la llamada a una nueva asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente cambia el armazón republicano, liberal de nuestro Estado y pone las pautas para la construcción de una nueva manera de Estado y sociedad, es decir, un Estado plurinacional que reconoce las múltiples identidades culturales, que pretende cambiar el Estado en su estructura burocrática y todo lo demás, planteando la autogestión y la autonomía como un proceso para esto, pero la resistencia interna de los grupos oligárquicos hicieron que muchas de las cosas que estaban en esa asamblea constituyente y que se plasmaron en la constitución sean después revisadas, ¿no?, para viabilizar la constituyente y que la constitución salga y sea promulgada. Estamos hablando de una frontera del 2008 al 2009 donde hay una gran arremetida de la oligarquía concentrada en lo que se llamó la media luna, y eso supuso primero aceptar unas reglas de juego de una democracia liberal y todo lo demás, y hacer concesiones también, como en el tema de la tierra, a las grandes empresas. Eso lo estamos arrastrando hasta ahora. Son desafíos que hay que enfrentarnos. Han vuelto a renacer esas viejas propuestas de las oligarquías regionales. Tenemos a la policía, por ejemplo, como una, yo diría, un factor de desestabilización interno muy fuerte. Tenemos a ciertos sectores de la agroindustria todavía que siguen en este tema de agentes locales del imperialismo, trabajando fuertemente en el tema de desestabilizar al gobierno. Y tenemos un debate interno que tiene que ver con la debilidad, sobre todo ideológica y de horizonte histórico, como lo dijo el compañero, de una estrategia de poder que plenamente apunte hacia una sociedad diferente, es decir, un horizonte socialista y una construcción teórica al respecto. Creo que más adelante podemos abundar en estas debilidades que vemos, en que el soporte para estos cambios sean exclusivamente los movimientos sociales y hayamos desplazado las otras formas de organización para transformaciones estatales. Escuchamos ahora a Mirta Lescano, del Movimiento Sin Techo de Paraguay, que esto nos decía. El Plan Colombia, por supuesto, en Paraguay está en su máximo apogeo. Hubo muchas persecuciones, sigue habiendo hasta ahora compañeros y compañeras campesinos, dirigentes, perseguidos, criminalizados, encarcelados. Tenemos más de 30 presos políticos en las cárceles. Entonces, actualmente tenemos un panorama en el Paraguay de sectores sociales y campesinos, tanto a nivel político, de izquierda y organizaciones sociales, descabezadas. Sus líderes, sus dirigentes están, si no están en la cárcel, están con algunas medidas judiciales, criminalizados. Entonces tenemos un pueblo inmovilizado, tenemos un pueblo descabezado, y como en Paraguay el mayor recurso es la tierra, eso fue con el proceso también fue tomando los grandes capitalistas de la región, no de Paraguay, sino los de Argentina, los de Uruguay, los chilenos, también las multinacionales, fueron acaparando las tierras. Entonces el sector campesino, y bueno, y esto acompañado con una ausencia, siempre estuvo ausente una política de desarrollo rural. Y ahora vamos a escuchar en el campamento antiimperialista la intervención de nuestro compañero, colaborador de Resumen Latinoamericano, Marco Teruggi, que además acaba de escribir un muy buen libro sobre la temática de los consejos comunales, las comunas socialistas en Venezuela, y él dio un informe pormenorizado precisamente sobre la situación en Venezuela actual y también la resistencia que se da popular desde los consejos comunales. Una resistencia tanto por parte del gobierno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como por parte del pueblo, que sigue en la búsqueda de construir el socialismo bolivariano. Un poco están los dos tiempos, el de la resistencia y el de la construcción del proyecto estratégico. En la construcción del proyecto estratégico, creo que cuando Chávez se va, deja la claridad de que el epicentro de eso tiene que estar en el proceso comunal, que tiene que ver un poco con la forma en cómo se deconstruye o se destruye el Estado burgués y se construye una nueva institucionalidad, con dos pilares fuertes, que es el autogobierno, el autocontrol, y la conformación de un gobierno del pueblo organizado sobre su territorio, que tiene que poner fin a la estructura del Estado tal y como lo conocemos. Ese es un proceso de acumulación. Cuando empieza el 2013 hay 10 comunas registradas, en la actualidad hay 1.265 más o menos. Ahí podríamos decir que está la vanguardia del pueblo venezolano, chavista, y una apuesta muy fuerte por parte de Nicolás Maduro a incentivar ese crecimiento, a pensar cuáles son los puentes entre un poder instituido, como es el suyo como presidente, a la cabeza del Estado, y un nuevo poder, que es el poder constituyente, que conforma su propio gobierno. Creo que lo interesante es el debate que plantea Chávez, que plantea la revolución, que tiene que ver con cómo debatimos el poder, cómo debatimos el vínculo entre el Estado y un pueblo que se organiza, que está destinado por el proyecto a terminar con el sistema capitalista, y un poco la novedad de la apuesta o de la propuesta bolivariana, que creo permite pensar cómo abordar algunos nudos estratégicos que debatimos, y digo en particular este, ¿no? Porque es muy interesante ver, por ejemplo, permanentemente cómo Chávez llamaba a la organización popular, llamaba a la formación política, llamaba a construir un socialismo, y que desde el Estado se impulsen determinadas líneas de tensión que permitan la pérdida de poder estatal. Eso indudablemente es complejo, genera las tensiones que vivimos hoy, pero es un poco la apuesta, y ahí está, creo yo, el corazón de la revolución y tal vez el corazón de cómo pensar en enfrentar a la derecha y a la burguesía, a la oligarquía y el imperialismo, que es un poco la tríada que decidió la violencia contra la revolución. Ninguno fue bueno y más tarde o temprano cayó. El imperio romano. imponen su pobre cultura. Saquean recursos sembrando pobreza y rencor. Manipulan los medios de información, privándonos de la verdad. Sus bases militares nos vigilarán. Pero no ha habido imperio y nunca lo habrá. Que aguante la fuerte presión de los pueblos unidos contra el invasor. América. Bueno, continuamos dando este informe sobre la reunión, la cuarta reunión del campamento antiimperialista, que entre las propuestas de acción va a recordar la derrota del ALCA en Mar del Plata con una gran movilización a la embajada norteamericana en el mes de noviembre. Y allí también estuvo presente Gonzalo Abella, quien fuera candidato a presidente por la Unidad Popular de Uruguay, esa organización de izquierda que está por fuera del Frente Amplio y critica duramente al actual gobierno uruguayo, acusándolo de neoliberal. Gonzalo Abella hizo esta síntesis del campamento, de la reunión del campamento antiimperialista. Yo te diría ante todo que es el rumbo correcto. Nosotros estamos ante una izquierda en el Río de la Plata, en todo el Cono Sur, es decir, donde la gente que ha mantenido los principios, que ha dejado en alto las banderas tradicionales y éticas de la izquierda, tienen que juntarse con los nuevos movimientos sociales, los nuevos movimientos políticos, las organizaciones juveniles que realmente buscan esa misma ética y esos mismos sueños. Y no es fácil. Cargamos mochilas de debates anteriores, de culpas anteriores, y es muy difícil encontrar el diálogo. Yo creo que el campamento antiimperialista, con ese concepto de campamento, ese concepto de informalidad, pero a su vez de necesaria organización que tiene un campamento, que evoca un poco los campamentos de la gesta de independencia, es decir, los campamentos de la patria en armas, es decir, que fueron tan importantes en la gesta emancipatoria, ese concepto de campamento, de pueblo en movimiento, que acampa, es decir, que está la intemperie, que no se contamina por el poder, sino que combate contra él y trata de buscar los espacios para avanzar, es un camino muy importante, es el camino que América Latina necesita, y con distintos nombres vamos buscando y vamos ensayando en las distintas partes de Abya Yala del campamento antiimperialista. Fue una enorme alegría conocer compañeros latinoamericanos que participaron, es decir, siempre está la presencia ahí de Haití, se le dio una importancia primordial, como debe ser, a este país que es bandera sagrada de todos nosotros. Y el intercambio, es decir, yo desgraciadamente la simultaneidad de cosas que yo tenía que hacer en Buenos Aires me privó de la parte más hermosa, que fue la tarde. Pero ya en la mañana el clima fraterno de gente que venía de tan distintas historias, el respeto mutuo, lógicamente cada organización planteó algunas especificidades, pero estaba tan fuerte en común las ganas de luchar juntos, de construir una nueva categorización de la opresión, las categorías de la teoría de la revolución que estamos necesitando, que no renuncia a los principios básicos probados por la vida, pero que requiere teorías nuevas para respuestas nuevas. Todo eso estuvo ahí y uno ve, se va con alegría de un lugar así, porque se ve que se sigue elaborando, se sigue construyendo. Y yo tengo la impresión, por el campamento y por otras cosas que he visto, tengo la impresión de que en América Latina las terribles retrocesos que hubo en los años 90 se acabaron y que estamos ya en los embriones de la construcción de una nueva etapa hacia la liberación definitiva de nuestros pueblos. Por un lado, vos decís que estamos en una etapa de avance en las luchas, pero por otro lado, pareciera que el imperialismo está en un momento realmente terrible, avanzado, sobre todo por sus múltiples frentes de destrucción, ¿no? En el caso de Oriente, de Siria, de después de Libia, la amenaza de Israel constante a Palestina, y por otro lado en América Latina, ¿no? Sí. Con Colombia, la crisis de Colombia-Venezuela, el ataque en Venezuela. ¿Vos crees que la situación incluso puede ir a más, que se le puede frenar al imperialismo? Ahora, ¿por qué el imperialismo abre tantos frentes? Abre tantos frentes porque no es la situación de Vietnam. Vietnam en algún momento quedó muy solo con Laos y Campuchia. Hoy hay irrupción de los pueblos hasta en Europa. Entonces, en algunos lugares se los mediatiza a través de grupos que abandonan sus principios, en otros lados se compran dirigentes, en otros lados se asesina, en otros lados se reprime pueblos enteros. Pero están apagando incendios porque realmente es una situación nueva. Yo recuerdo a Astori, que fue vicepresidente de Uruguay y hoy ministro de Economía, dijo en el año, allá por el año 2009, en el mundo se acabaron las movilizaciones de masas desde que cayó el muro de Berlín. Ahora todo es internet. Y en el año 2011 los indignados aparecen en España, aparecen las grandes movilizaciones en Inglaterra, en Wall Street, letreros que decían capitalismo es crisis, todos los movimientos que irrumpen en el 2011, en el 2012, en el 2013, dando un mentiz a eso. Claro, eso hace que el imperialismo se vuelva más agresivo por necesidad. En el imperialismo afloran las contradicciones. Yo el otro día trataba de sintetizarlo en eso. Tenemos un ala absolutamente demente que quiere la guerra nuclear, que es Israel, Arabia Saudita y el Partido Republicano, y un sector igualmente criminal, pero un poco más juicioso, que es el sector que puede representar en este momento un sector del Partido Demócrata Norteamericano y la Comunidad Europea, que sus políticas criminales tienen otro manto de hipocresía. Pero en este contexto hay dos fuerzas, y la fuerza de la guerra, que encabezan los halcones de Israel, de Arabia Saudita y del Partido Republicano. También no hay que olvidar jamás la complicidad de Australia y la complicidad de todos los países con estados cipayos en América Latina, como Colombia y como Paraguay. El propio Uruguay, desgraciadamente, se ha transformado en un portaaviones de todos los intereses norteamericanos para clavar un puñal en la integración americana. Pero yo creo que en realidad el imperialismo está agresivo, entre otras cosas, porque hay un despertar de los pueblos que rompe con esa decepción, ese desencanto, esa desmovilización fuerte que hubo en los 90. ¿Vos crees entonces que las herramientas que se puedan construir en este campamento, las acciones que podamos hacer, un montón de organizaciones, pueden hacer llevar más conciencia a la población del peligro justamente de estas agresiones? Claro, porque ¿qué pasa? Del campamento antiimperialista, oíamos a los testimonios de la gente, hay hilos invisibles que vinculan con las villas, con la gente de los pueblos originarios, con la gente que lucha en los sindicatos, con la gente que lucha en el movimiento estudiantil, la lucha por los derechos humanos. Es decir, ahí salían hilos hacia todos lados. Distintas organizaciones tienen diferentes niveles de vínculos con los movimientos sociales, pero el campamento es, por un lado, la caja de resonancia de todo lo que lucha. Por otro lado, es el continente, el receptáculo donde se puede hacer que todos esos grupos se unifiquen en una propuesta común. Y en tercer lugar, es el trampolín que puede, con el esfuerzo de todos, impulsar aún más adelante esas luchas. En tanto, definamos, y en eso se está un poco, cuáles son las tareas auxiliares y cuáles son las tareas centrales del momento, y cuáles son las fuerzas motrices, es decir, todos los sectores sociales que pueden acompañar, cuáles son el enemigo principal y cuáles son los sectores que hay que tratar de neutralizar, por lo menos en esta etapa. con una vocación de patria grande, que es la otra, el otro componente que tiene el campamento. Es decir, que no se queda en los ámbitos de este enorme país subcontinente que es la Argentina, sino que a su vez hace del internacionalismo una razón de existir y una razón de supervivencia. ¿Y se puede, vos crees que se podría generar un tipo de organización continental con este campamento? O sea, que estos compañeros y compañeras que han estado de otros países puedan generar también unos campamentos en cada país. Y si hubiera podido conseguir la independencia política de América si San Martín y Bolívar no se hubieran abrazado, si San Martín no hubiera cruzado los Andes, si Bolívar no hubiera salido de su Venezuela natal y hubiera terminado en Ecuador y después fundando Bolivia. Es decir, es pensable una segunda independencia que no abarque el término de la continentalidad. Entonces, no es solo una posibilidad, es una imperiosa necesidad. Y como Uruguay, un país creado como estado tapón por los ingleses, aún más, para nosotros es aún más vital la patria grande. Porque no somos más, somos absolutamente conscientes, somos un pequeño rincón de una patria grande que necesita integrarse para ser fuerte. El esfuerzo que hizo Venezuela, sobre todo en la época de Chávez, el esfuerzo que está haciendo Bolivia, el esfuerzo que hizo Cuba en su momento con el Club de Deudores, fue esta visión continental, legado de los libertadores, legado y bandera que tenemos que recuperar. Y tenemos que recuperar toda otra serie de cosas que la historia nos mintió, pero que existieron, ¿no? Ahora yo pasé por el quisimos ir expresamente con mi esposa a ver el monumento a Juana Azurduy en la Casa Rosada. Es decir, nosotros tenemos que rendir cuentas con nuestras acciones a todos los muertos y las muertas que 200 años atrás soñaron no solo tener una banderita nueva, sino ante todo tierra, libertad, dignidad y equidad. Es decir, en nombre de ellos también. Atahualpa lo dice de la mejor manera para explicar lo que es el campamento. Y en nosotros, nuestros muertos, para que nadie les quede atrás. Muchas gracias, Gonzalo. Y vamos a escuchar al trovador que tanto queremos, Quintín Cabrera, uruguayo, que nos dejaba hace unos años físicamente, en el tema Jarabe Vietnamita. Desde el mismísimo día que como país nacieron, usurparon, masacraron, degollaron y agredieron, nombrando a la democracia, sojuzgaron y mintieron, ejecutaron, mataron, bombardearon, sometieron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. ¡Haga un chazo, Pancho Amar! Con sus leyes terroristas al piel roja exterminaron, avasallaron, domaron, lincharon y doblegaron con todos los dictadores. Urdieron, confabularon, enredaron, engañaron, traicionaron, conspiraron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Eso. Respetan solo al mercado y sus leyes impusieron, dominaron, liquidaron, oprimieron, destruyeron. En nombre del cristianismo a tantos asesinaron, molieron, sacrificaron, manejaron, acabaron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Entra de la libertad. moral. Complotaron, maquinaron, intrigaron, maniobraron, bramaron, confabularon, siguiendo la religión del dólar, crucificaron, rebajaron, aplastaron, ahorcaron, nazificaron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. De jarabe vietnamita. Ella al yanqui dale una probadita. De jarabe vietnamita. Y yanqui, recuérdate. De jarabe vietnamita. Oye Bush, toma una cucharadita. De jarabe vietnamita. Que se acabe el terrorismo y reine la tranquilidad. De jarabe vietnamita. Oye Bush. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora estamos en comunicación con nuestra colaboradora habitual desde México, Patricia Barba, que está siguiendo todo el tema de Ayotzinapa y también el problema grave de la prisión de la comandanta Nestora Salgado, esa mujer que está varios meses en prisión y pasando por una situación muy complicada. Entonces vamos a empezar con lo de Ayotzinapa, Patricia. Se ha conocido el informe independiente sobre este grave hecho y las conclusiones son realmente bastante paradójicas en cuanto a lo que planteaba el gobierno mexicano. Por un lado, se dice que no ha habido una quemazón de los cuerpos de los secuestrados y por otro lado se dan pistas, pero tampoco se concluye dónde pueden estar los secuestrados de Ayotzinapa. Entonces, lo dejo un poco en tus manos. Sí, claro que sí. Muy, muy buenos días, Carlos, a Resumen Latinoamericano. Buenos días, María. Efectivamente, voy a enmarcar lo que ocurrió con el grupo interdisciplinario de expertos que efectivamente hizo polvo la verdad histórica que Murillo Karam, el ex procurador de la República, publicó en relación con lo que pudiera haber ocurrido o con lo que él afirmó que ocurrió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se hizo polvo porque un experto en fuegos, en incendios, un experto reconocido a nivel internacional, demostró que para quemar un solo cuerpo se requieren miles de kilos de madera, de material inflamable, y varias horas para quemar un solo cuerpo. Ahora, para quemar 43 cuerpos se requieren 30 toneladas de madera. Entonces, es absolutamente imposible que se haya calcinado a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, como lo afirmó y lo sigue sosteniendo el gobierno federal, el desgobierno. Yo me rehúso a llamarle gobierno y lo voy a seguir haciendo. Entonces, lo que pasa aquí, y ese es donde quiero centrar mi análisis, es que independientemente del trabajo respetabilísimo de esta comisión, que es excelente el trabajo, aquí el problema es que vivimos en un pacto de impunidad. No importa que tú demuestres que el gobierno federal, el ejército, la policía, estuvo involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes, no importa las evidencias que presente este grupo interdisciplinario, no importa nada. ¿Por qué? porque el pacto de impunidad se ha establecido no solamente a nivel nacional, sino se ha establecido con el resto de los gobiernos que tienen, que interactúan con este desgobierno. Mientras esos gobiernos sigan recibiendo y reconociendo a esta mafia criminal que ha secuestrado las instituciones, mientras lo sigan reconociendo como el representante oficial de la sociedad mexicana, no hay nada que hacer. Es decir, tú puedes demostrar que el gobierno federal sabía que el grupo 4, que el C4, integrado por toda la... es la inteligencia, le iba dando seguimiento a los estudiantes desde que salieron de Ayotzinapa. Puedes demostrar que el ejército tuvo mucho que ver, puedes demostrar que la policía estaba siguiendo órdenes de los mandos más altos, puedes demostrar absolutamente todo. Pero mientras exista este pacto de impunidad y se siga reconociendo a esta mafia letal que se llama gobierno mexicano, ustedes comprenderán que no hay nada que hacer. No estoy siendo hiperpesimista, estoy hablando realidades. Por otra parte, esta política de aterrorizamiento que se ha implementado por esta mafia criminal encabezada por Peña Nieto a nivel nacional, no es motu propio. Es decir, él está siguiendo lineamientos que vienen desde Allende las Fronteras, porque no hay que olvidar que en Iguala existe una de las minas de oro más grandes del continente, y no hay que olvidar que se aprobó la reforma energética y se han aprobado varias reformas que entregan absolutamente todos los recursos a las manos de las transnacionales. ¿Por qué se implementa esta política de terror? Precisamente para eso, para acallar la protesta, para que nadie se atreva a oponerse al saqueo que están llevando a cabo. Y entonces estoy enmarcando esto, estoy enmarcando la desaparición de los 43 estudiantes en este entorno provocado por instrucciones del cartel financiero internacional, que está llevando a cabo saqueos aquí, como está llevando o está queriendo apoderarse del Medio Oriente, y por eso se ha provocado este éxodo de ciudadanos sirios alrededor del mundo, que además da lugar a una crítica severa de la gran hipocresía con la que se están comportando el gobierno alemán, el gobierno español, en fin. Es decir, el entorno mundial, como ya lo comentaba yo en programas pasados, es favorable a que existan estos crímenes, porque es una política de paralización de la protesta social. Patricia, hay un tema que se encadena uno con otro en México cuando hablamos de represión, y es lo que habíamos anunciado antes, el tema de lo de Néstor Salgado y de otros presos, sí, más, presos políticos más del sistema mexicano. ¿Cómo está esta situación de Néstor también en este marco de represión en el que estamos hablando? Sí, mira, yo siempre he sostenido y tengo poderosas razones para sustentar lo que digo, que la ideología que da sustento a las comunidades indígenas, a los gobiernos autónomos, es totalmente contraria al neoliberalismo. O sea, ese es el meollo del asunto aquí. Precisamente porque son contrarias al neoliberalismo, porque no permiten la corrupción, porque no permiten el abuso de poder, sino que lo vigilan muy de cerca y establecen auténticas democracias. Ese es el motivo por el cual los 43 están desaparecidos, es el motivo por el que la comandante Néstor, aún teniendo la ciudadanía norteamericana, sigue presa. Néstor es una representante auténtica de lo que es la voluntad de las comunidades indígenas. Ella no hay que olvidar que es la coordinadora, está secuestrada en la cárcel, le digo secuestrada y lo digo con toda la propiedad del mundo, sigue siendo la comandante, porque nunca fue destituida, la comandante de la policía comunitaria del municipio de Olinalá en Guerrero. Lo que estaba haciendo Nestora era combatir a las mafias del crimen organizado. Precisamente porque estaba combatiendo a las mafias del crimen organizado, es por lo que no, el gobierno norteamericano no movió un dedo para sacarla. Ustedes comprenderán que siendo México, siendo el gobierno mexicano o la mafia mexicana, un secuaz de las órdenes del cartel transnacional norteamericano, es inconcebible que no salga la comandante siendo ciudadana. Sabemos que una orden dada por el gobierno de Obama hubiera sacado a la comandante a los minutos de haber sido detenida. ¿Por qué no ocurre? Porque, repito, es una política de aterrorizamiento y por eso Nestora sigue confinada. ¿Por qué la cambiaron de penal? Porque la presión internacional se hizo tan fuerte que tenían que hacer algo. Pero mientras Nestora está encarcelada, está inmovilizada. Ese es el tema de fondo y se conecta con los 43, se conecta con lo que está pasando en Siria, con esta guerra sin cuartel que están llevando a cabo contra el presidente sirio, se conecta con la embestida brutal que están llevando a cabo contra Venezuela, porque como le comentaba yo al colega Rubén, se trata de una embestida desesperada del neoliberalismo a nivel continental para que no se disemine la ideología que ha dado lugar a los regímenes como el venezolano, como el cubano. Y le comentaba de paso, y quiero decirlo aquí, que esa reapertura de relaciones, digamos, esa nueva cara que presenta el gobierno de Obama hacia Cuba, para mí es parte de la embestida contra la implantación de regímenes socialistas a nivel continental. No es amigable, es altamente peligroso el que lleguen ahí empresas a envolver a la sociedad cubana, a hacerla olvidar sus raíces, a hacerla olvidar esa maravillosa revolución que ha sido ejemplo a nivel continental, ¿no? Entonces, es una embestida general. Coincidimos totalmente con lo que estás diciendo. Y bueno, en estos días vamos a seguir viendo cosas que van en esa misma dirección. Incluso la visita del Papa a Cuba hay que tomarla también con pinzas. Evidentemente aquí nadie da pasos por casualidad y se están produciendo algunos movimientos a nivel internacional, movimientos desde el sistema que van a terminar complicando la vida a quienes estamos trabajando por avances progresistas en serio en las sociedades en las que estamos. Pero bueno, Patricia, con esto te despedimos, seguiremos en contacto contigo en otro momento y muchísimas gracias por el informe que nos has dado. Al contrario, les agradezco mucho, gracias por su internacionalismo, por su solidaridad y les mando un abrazo muy, muy fuerte. Escuchamos ahora a Lourdes Pérez, ella es una trovadora de Puerto Rico y nos canta el tema Monarca. Ofrecerle al esplendor de tu imagen, mis palabras se deshacen antes de expresarse en vos. Parece que el arco iris te regaló tu ropaje, la belleza es tu lenguaje, posa, mariposa, flor, brisa de abril, aguacero de mayo y del sol un rayo. Errante flor, monarca mariposa, toma esta rosa, cual prueba de mi amor. son tus alas al despertarte del sueño. Diseño de un pincel multicolor, parece que el arco iris te regaló tu ropaje. La belleza es tu lenguaje, posa, mariposa, flor. Aguacero de mayo y del sol un rayo, primavera eres tú, errante flor, monarca mariposa, toma esta rosa cual prueba de mi amor. Crítica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Sito Lema. Estamos viendo una nueva metodología del imperio y de los distintos poderes que usufructan la realidad social del mundo, condenando a la miseria a la mayor parte. ¿De qué se trata? Con distintas formas se quiere quitar los triunfos eleccionarios de aquellos gobiernos que, aún con sus contradicciones, presentan dificultades para los que quieren dirigir el mundo desde una sola mirada, desde un solo poder. Insisto en el tema de las contradicciones, pero lo que está en juego aquí es algo que obliga incluso a defender a gobiernos que han traicionado muchas de las banderas, muchas de las esperanzas, muchas de las necesidades que los pueblos habían depositado en ellos. Pero no alzar nuestra voz, nuestra humilde voz, desde Resumen Latinoamericano, en lo pequeño, pero también en lo simbólico, nos haría callar, nos haría convalidar el nuevo sistema que poco a poco el poder va instaurando en Latinoamérica. Se trata de, o ganan las elecciones los gobiernos de derecha, los totalmente y sin fisuras puestos al servicio del imperio y de los grandes poderes monopólicos, o directamente van a ir derribando uno a uno a los gobiernos electos por los pueblos, insisto, más allá de los déficits que estos gobiernos tengan luego en su acción de gobernar. Este es el tema. Un anticipo fue, y acá cerca, en Paraguay, en el querido pueblo paraguayo, la manera en que el Parlamento, mediante una farsa, derrocó al presidente Lugo. Directamente, aunque tenía la legalidad y la legitimidad de las elecciones, lo derrocaron para poner lisa y llanamente a un servicio de los Estados Unidos. Luego sucedió en Venezuela y sigue sucediendo cada vez que el gobierno de Chávez o ahora el de Maduro ganan las elecciones, empiezan con un deterioro continuo, anticipando ya que va a haber fraude, y luego, cuando pierden las elecciones, cuando el pueblo, aún con contradicciones, elige a los que le resultan más afines a sus intereses, empiezan a deslegitimarlos, empiezan a negarlos, empiezan a ningunearlo, empiezan de todas formas a boicotear esa forma de gobierno, diciendo lisa y llanamente que han ganado de forma fraudulenta y que no tienen derecho a gobernar. La misma situación se está levantando hoy en la República Argentina. Las fuerzas de la derecha total, encabezadas por el ingeniero Macri, con distintos aliados que van modificándose, pero que en el fondo responden todos a los mismos intereses norteamericanos y del capital concentrado, anuncian cada vez que hay elecciones parciales, sean de diputados, sean intendencias, sean gobernadores, anuncian la posibilidad de fraude. Más que la posibilidad, van organizando el clima para ir diciendo que o ganamos nosotros, los que están al servicio del imperio, la derecha, o bien, si gana cualquier otro que no sean los elegidos por el imperio, se empieza a decir que hubo fraude. En elecciones pequeñas o en elecciones grandes, en medida total o en medida parcial. Lo que pasa ahora en Tucumán es clarísimo ejemplo. Nadie puede defender al gobernador Alperovich, el que organizó las elecciones. ¿Cómo defender al que las ganó? Una persona llena de déficit por todas partes. Pero también es cierto que la mayoría del pueblo tucumano lo votó. Esa es la realidad. Y que aún con contradicciones votó a quien el poder, hablo del gran poder norteamericano y sus aliados, no quieren que gobiernen. Pero ese es el tema de fondo. Tenemos que defender aún aquellos que no nos gustan particularmente a nosotros, a la gente de Resumen Latinoamericano, y hablamos por mucho de este país. Pero la realidad es que si dejamos caer esa última barrera de legalidad y legitimidad, directamente el imperio va por todo, se apodera de todo, abre las puertas a nuevos autoritarismos como los que hemos sufrido tanto en nuestro país. En Tucumán hay gente muy, muy de derecha que votó incluso a los familiares y a los propios responsables del terrorismo de Estado que en la provincia de Tucumán se tuvo como el mayor auge o uno de los mayores auges que se desarrollaran en Latinoamérica. Esa misma gente, no toda, pero una gran cantidad de gente en Tucumán está dispuesta a que ningún gobierno electo por los pobres, por la gente que ellos desprecian, vuelvan a gobernar la provincia. Y esta es la encrucijada. O defendemos a los que tienen por sus actos poco derecho a despertar la simpatía, la fraternidad, el amor, o dejamos lisa y llanamente que el imperio decida quiénes van a ser nuestros gobernantes. Una nueva forma de dictadura. La excusa que han hecho ahora es que dos jueces, sin escuchar ni siquiera a los imputados, basándose en uno de los periodistas más despreciables de la Argentina, simplemente con los aportes de este periodista, por supuesto un periodista entregado desde hace años a los peores intereses del imperio norteamericano, de la derecha absoluta, con esa prueba que es directamente grosera, que ni siquiera puede ser tomada formalmente como prueba, a partir de ahí decreta la nulidad del triunfo del candidato del oficialismo. Ese candidato había realmente ganado, lo saben todos, pero el poder empieza ya a deteriorar y anuncia que tanto en Argentina como en Venezuela, como en cualquier otro país donde de alguna forma no lleguen por elecciones al poder